Bueno, nosotros lo que queremos como productores es que se conforme el Comité de Bioseguridad. El Comité de Bioseguridad será quien defina de que si nuestras propuestas de semillas genéticamente modificadas es viable o no es viable y en qué sectores es, tiene que ser este comité que va a estar conformado por el Ministerio de Desarrollo Rural, Productivo, Medio Ambiente, Economía, Planificación, además de eso, ingresando a algunas otras instituciones como la universidad. Algo que no podemos negar es que a nivel nacional ya hay la producción transgénica desde el 2005, incluso desde más antes del 2005, la producción de soya con tolerancia a la sequía, perdón, con tolerancia al glifosato. Pero ahora queremos trabajar también en un evento que se llama para que tenga tolerancia a la sequía, además de eso pueda mejorar el rendimiento. Queremos nosotros como productores competir de manera igual con los grandes productores y con el mercado internacional. ¿En este congreso se va a reafirmar ese pedido nuevamente? En este empleado vamos a escuchar un poco a la población cuál es la opinión y seguramente en conjunto vamos a tomar determinaciones, conclusiones y resoluciones, que eso será mandato para nosotros para trabajar de aquí en adelante.